Hay una invitación para hacerles, tiene que ver con la presentación de un libro que se va a estar realizando hoy. El libro en cuestión es Soriano, una historia, y si la intuición se los dicta, tiene que ver con una biografía del escritor y periodista argentino Osvaldo Soriano. Esta biografía está a cargo del escritor y periodista Ángel Berlanga. Se va a estar presentando hoy, jueves 23 de noviembre, a partir de las 13, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, ahí en el Diagonal 113, precisamente en el aula número 8. Tenemos el agrado, el privilegio, el honor de tener a Ángel acá con nosotros para charlar un poquito sobre este material. Así que le damos la bienvenida. Ángel, buenos días. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy contentos de tenerte acá con nosotros. Gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias a ustedes, che, por el llamado. Quiero partir con una definición así de qué representa, qué es Osvaldo Soriano en tu vida. Bueno, viste que uno a veces se encuentra con autores, marcas así, de voces, registros, que en determinado momento, pues, qué sé yo, coyuntura o lo que sea, te hacen un clic o te abren un camino, una perspectiva, y en este caso Soriano representa un poco eso. A la salida de la dictadura yo estaba estudiando arquitectura, no estaba demasiado contento y tenía así como mucha ansiedad por entender el contexto social en el que me movía y etcétera. Y empecé a leer algunas notas de él en página, primero en El Porteño, luego en Página, las contratapas famosas de él. Luego di en una revista, en una casa de libros usados con Cuaderno, y la verdad que la novela me encantó. Y luego di con No Habrá Más Penas Ni Olvido, y me pareció una voz como original, de identificación, de apertura para entender que para empezar a entender qué pasaba en distintos ámbitos, un registro popular. Así que básicamente yo supongo que en perspectiva es una voz que me conmueve, ¿no? Y una mirada que me conmueve. Y podríamos decir, esto lo estoy intuyendo yo, vos lo podrás decir si es así o no, que de alguna manera llegar a su escritura te hizo a vos también dar un cambio de dirección en tu vida, porque vos en ese momento estabas estudiando arquitectura, ¿verdad? Sí, estaba estudiando. Ya venía, viste, medio en busca de otra cosa, viste. O sea, sobre todo por una búsqueda de incidencia social, digamos, ¿no? De moverme, digamos, no desembocar estrictamente en una, aunque la arquitectura te abre también esas posibilidades, ¿no? Y pero bueno, estaba muy convocado por la situación sociopolítica, por entender. Vos pensás que yo nací en el 66, viví toda la dictadura durante la adolescencia, y de repente cuando llegó la democracia me desayuné con que había vivido en una situación que de la cual desconocía montones de cosas. Y de por medio había, qué sé yo, desde el saqueo económico hasta los desaparecidos, violaciones a los derechos humanos. O sea, entender dónde vivo y por qué pasan las cosas que pasan me pareció una clave, y Soriano me habilitaba eso, ¿no? Así que sí, di un volantazo, lo arqué a la arquitectura y me puse a estudiar periodismo. Y acá estamos, ¿no? Gracias Soriano por tanto. Y el momento en el que decís, bueno, me voy a meter a investigar esto, voy a ver qué puedo escribir sobre su vida, ¿lo recordás? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Yo creo que tengo presente esos hitos, y hay muchos otros de acumulación, ¿viste? Fue un largo proceso de acumulación en el cual, bueno, desde esos artículos que te aludía en El Porteño, yo empecé a juntar ya muy temprano, estamos hablando año 88, 89, desde entonces yo venía juntando muchos materiales, entrevistas en radio, entrevistas en la vieja videocasetera, cuando teníamos casetera y grabábamos cosas, por ejemplo, y conservaba esos videocassettes, grabaciones de audio de cassette, mucha entrevista escrita, etcétera. De modo que fue una acumulación de materiales, bueno, la infinidad de contratapas que escribió en Página 12, y eso fue de algún modo abriendo puertas, primero para hacer un número de homenaje en La Maga, luego para acercarme a Página y empezar a escribir en Página después de que muriera, luego para armar algunas, yo trabajé en la antología, la reedición de la obra completa de Soriano, que encabezó Juan Form en Seix Barral a partir del 2003. Hice un par de antologías, yo hice un laburo de acumulación y en determinado momento, 10 años atrás, dije, ah, bueno, ya tengo como una especie de mapa de por dónde anduvo, en tal año, en qué medio, acompañado de quién, quiénes eran sus compañeros, y me pareció que tenía las claves como para meterme a investigar a fondo cada una de las etapas de su vida. Y a la hora de... ahí estaba bueno hacer un... una puesta en valor de lo que es el archivo propio. Yo lo considero algo muy importante. Acumulo cosas, sí. No sé para qué las voy a usar ni cuándo, pero bueno, ahí están. Por eso está bueno esto que contás. Pero una cosa es eso y después tuviste que salir a buscar testimonios, ¿no? ¿Cómo fue esa búsqueda? Y a mí siempre me interesa destacar cuál fue el más difícil de conseguir y cuál dirías que fue el más enriquecedor, ¿no?, en toda esta búsqueda, o el que más te aportó. Imagino que todos, pero uno que quieras destacar. Sí, a ver, el fundamental, primero vamos a la cuestión del archivo, que me parece que está buenísimo que enfoques ahí. Sí, está, realmente es una clave esa, ¿no? O sea, más hoy que todo es líquido, todo se fuma, las cosas que aparecen en los portales desaparecen al toque, etcétera. Tener una sistematicidad y enfocarse en algo y tratar de llevarlo a fondo, me parece que es una clave en el oficio. Y también, ¿no?, qué sé yo, como búsqueda humana, si querés, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, el testimonio para mí fundamental fue el de Caterín, su mujer, su compañera, la compañera de Soriano, porque ella me abrió, bueno, parte de la correspondencia, muchos materiales, fotos, artículos perdidos, contactos. O sea, ella había asistido. San Caterín tiene un perfil bajísimo, son contados con los dedos de las manos las entrevistas que dio. Ella había visto el trabajo que yo había hecho con un par de antologías que hice con este libro futbolero de Soriano, artistas de ilusionistas, arqueros, ilusionistas y goleadores, yo lo armé, y luego un número de inédito. Entonces, yo supongo que por ahí me gané un poco de confianza. Uh-huh. Y eso me facilitó muchas coordenadas para entender, y el acceso a materiales muy ricos. Y además, bueno, ella después, por ejemplo, habilitó que tramos de sus novelas, y muchos materiales, fotografías, correspondencia, forman parte de la biografía. O sea, el libro es muy rico, en parte por tener acceso a eso, y hice como 80, 100 entrevistas también, y me rastré toda la hemeroteca con sus artículos periodísticos, que era una cosa que me interesaba rastrear, no solamente su obra literaria. Así que el libro tiene como muchas vertientes, y bueno, esta cuestión del iceberg, ¿viste?, por debajo de las 500 páginas que tiene, me parece que está, digamos, que puede, si uno se sumerge, puede ver eso. Hay algo ahí, a ver cómo lo pensaste vos, lo viste, digamos, fue uno de los, corregime si me equivoco, pero de los más vendidos también en la década del 80. Sí. Entonces hay algo ahí de la popularidad de él en sus textos, también escribir para un público también más progresista e intelectual, o sea, como jugar, digamos, en varias canchas, ¿no? Sí. Me parece esto de los vasos comunicantes, de los puentes, claro. Me parece que él lo tenía claro, tenía una gran intuición con eso, y una gran vocación de eso, de entreverar. Si uno ve los primeros artículos, él empieza con el periodismo deportivo en Tandil, y en las grandes revistas porteñas, su puerta de entrada es el deporte. Uh-huh. Pero enseguida el deporte se va a otra, lo pone en diálogo con el poder detrás del deporte, con la cuestión social, con las historias, con la literatura, con las narraciones, y entonces entrevera, ¿viste? O sea, y al mismo tiempo suena como si fuera uno de la mesa del bar, ¿viste? Un amigo que uno, el lúcido del grupo, digamos, claro, ¿no? Sí, sí. El narrador vocacional del grupo, al que además tiene mucha lucidez. Pero al mismo tiempo, cuando ves por atrás, hay una gran sofisticación en lo que hace. O sea, sonar, parece fácil sonar, sencillo, llano, y al mismo tiempo contener las claves de lo que él abordaba, ¿no? Esa me parece que es una gran riqueza de él, y tal cual fue el escritor argentino más popular o cuyos libros más se vendían entre 1982 y 1997, cuando murió. O sea, a lo largo de 15 años, cada libro que sacaba vendía de a miles de ejemplares, encabezaba las listas de los más leídos, los más vendidos. Así que yo creo que, además, en el libro, una de las cosas que me parece que procuro, no sé si establecer, pero dar pistas de que fue alguien muy importante en términos culturales y para el periodismo, para la historia del periodismo. Uh-huh. Eso que mencionás me hace, o sea, conecta con algo que venía pensando y que por ahí también tiene que ver con esto de convocarte para charlar. ¿No nos da la sensación, decime vos, de que debería ser una figura con más leída, con mayor reconocimiento dentro de lo que es el mundo de las letras en Argentina y el periodismo? Yo no tengo, sí, de eso no tengo duda. Cuando murió, un escritor de él decía que iba a ser un clásico. Yo creo que del mismo modo que Art, en sus años, a partir de sus aguas fuertes y de su escritura, de algún modo es un cronista, es un testigo de su tiempo, una cosa que le interesaba. Pero al mismo tiempo, los abordajes de las dimensiones humanas, ya más de trasfondo, más que persisten, más de fondo del ser humano, creo que también están ahí, que todo el tiempo van a aflorar. Qué sé yo, novelas como Una sombra ya pronto será, que para situarla es ese ingeniero informático que recorre la pampa, una pampa desquiciada, con gente tirada por los caminos que no tiene demasiado destino. Esa es una novela del año 90, de apenas del postmenemismo, y tuvo su reedición en el 2001, 2002, y al toque vamos a tener un escenario así distópico con lo que se nos viene encima. Y esa capacidad de retratar y de pescar las coordenadas de su tiempo, también nos hablan de otros tiempos. Y creo que prontamente va a hablar de este. En términos literarios, yo coincido con eso. Después la historia los ubica, termina, él hablaba del purgatorio, ¿no? Que Cortázar durante mucho tiempo estaba en el purgatorio porque lo rechazaban como escritor. En particular, creo yo, por sus ideas político-ideológicas, ¿no? O sea, me parece que ahí hay talla ese componente en cierto dejar de lado, ¿no?, su trabajo. ¿Te obsesionaste con algún detrás de escena de alguna de las novelas? Creo que con todo. sí. Porque, digamos, supongo yo que nunca hice un trabajo de estas características biográfico. En todo caso, uno ha preparado informes y algunas cuestiones. Indagar en detrás de escena de cómo se escribieron todos esos trabajos es justamente conocerlo mucho más, ¿no? Las formas de trabajar, cuánto tiempo le llevó, por qué ese texto, los problemas que tuvo al terminarlo, son cosas sumamente interesantes. Y supongo que ahí, no sé, habrás agarrado algunas más que otras porque pensaste que daban cuenta más del personaje. Sí. Una, me llevó 10 años hacerle el libro, porque una de las ideas centrales fue hacer un trabajo integral, ¿no? O sea, integral quiere decir analizar el contexto de producción y de lectura de cada una de sus novelas, analizar también toda su obra periodística y cómo se entrelazan cómo se entrelaza la obra periodística con la obra literaria, lecturas de los críticos, pero también de compañeros suyos, amigos suyos, a quienes les daba a leer las novelas, editores, la infinidad, digamos, alusiones a los libros, a cada uno de los libros en la correspondencia, cada una de las novelas, traté de rastrear lo más posible. Y lo que aludís es esta cuestión de, en principio uno tenía, a mí me pasaba mucho esto, bueno, pero esto es verdad, esto es mentira, ¿de dónde sale? ¿Cómo qué, por ejemplo? Y, qué sé yo, el padre, ¿no? O sea, el padre, o él mismo, era realmente tan antiperonista o no lo era. ¿No? Me lo propongo como cuestiones de si bueno, esto de dónde, digamos, ¿cuál es el hecho de la realidad que lo inspira y cuál es el retrato y en qué sitio retuerce tal o cual dato para que la historia funcione mejor, ¿no? Cuestiones que después terminan siendo secundarias, no me termina importando tanto si efectivamente jugó en la primera de Chipoliti de Independiente de Tandil, sino cómo funciona el artefacto, por un lado, y por otro lado, es un modo de sumergirse en la relojería, digamos, ¿no? O sea, de ver cómo, la curiosidad de ver cómo hacía para componer o cómo hizo para componer tal o cual cosa. Estamos hablando con Ángel Berlanga, este libro Soriano, una historia, justamente sobre la figura del gran escritor, que se va a estar presentando próximamente. Ángel, realmente es un laburo muy importante. Bueno, vos decías que llevó una década casi. ¿Qué sentís que te quedó afuera en el caso de que tengas esa sensación? Porque bueno, nunca una obra termina de reflejar tal cual los personajes tan complejos, ¿no? Más que nada en todos sus grises o en esos lugares donde cuesta más la reconstrucción histórica. Sí, mira, en principio el libro tenía el doble de grande, ¿no? O sea, así que para, digamos, por una cuestión de editorial, quedó afuera un montón de material, y esto tuvo, me parece, a grandes rasgos dos consecuencias. Uno es que mucho detalle en términos de la construcción de las novelas, de su obra periodística, de polémicas en torno a un personaje al que le gustaba polemizar, al que le parecía enriquecedor eso. Entonces, muchos detalles de eso, desarrollo de posturas de sus detractores y desarrollo de argumentación de él, más detalles sobre su mirada política, por ejemplo, hay mil cosas que quedan, que tienen más desarrollo, que tienen más miga, más detalle, eso quedó fuera, pero al mismo tiempo también atentaba, si querés, contra la fluidez de la lectura, o sea, cuando uno está sobrecarga demasiado algo, de repente llega menos también, si querés. Llega en el sentido de que se hace más farragoso para leer. Y es todo un asunto que me terminó interesando, ya una vez publicado, quiero decir, porque reconocí eso. También me pareció que eso sintonizaba bien con una vocación fuerte que tenía Soriano, que era de ser fluido, no ser aburrido, llegar a los lectores. Hay un montón de valor ahí, ¿no? Sí. O sea, está buenísimo eso. Así que un poco por ahí creo que te contesto. Creo que cuando se piensa en la figura de Soriano, se piensa en una serie de elementos así ineludible, se piensa en su relación con el deporte, su amor por San Lorenzo, se piensa en estos artículos periodísticos con esta mirada tan llana y tan clara, ¿no? Para describir la compleja situación política. Y hay otro elemento que aparece cada tanto y que es al menos a mí el que siempre me resultó muy atractivo, que es su vínculo con los gatos. ¿Qué puedes contar al respecto? Y era un fanático, tiene varios en el libro hay un capítulo dedicado a los gatos estrictamente, tiene varios artículos, tiene un librito, su único libro para chicos, que se llama El Negro del País, que está ahí el negro Bení, su gato favorito, digamos, es personaje, es una historia que él cuenta cuando estaban volviéndose después del exilio para la Argentina. Es un gato que se trajo desde allá, desde París, que vivió con él en la casa de La Boca, con él y con su familia, ¿no? Era muy supersticioso Soriano, y los gatos son una figura central en esa cuestión de la superstición. Y para él son, como decía, mediums, amigos, compañeros, inspiraciones. En muchos casos lo planteaba que decidían sobre si un texto podía estar bien o podía estar mal. Un poco se reía de eso, pero un poco también se lo tomaba en serio. Realmente creo que él adoraba a los gatos. Desde su estadía en París siempre tuvo gatos consigo, y siempre los hacía aparecer en las novelas. Hay una gran tradición de la relación entre gatos y escritores. Él, me parece que le encanta observar eso en Chandler, que es una gran influencia en su escritura y en su deriva como escritor y como periodista. Así que me parece que todos esos elementos hablan de su amor por los gatos. El capítulo se llama así, Breve Historia de su Amor por los Gatos. Ángel, te hago la última de mi parte, y es, ¿qué te gustaría que pase con este libro? ¿A quién te gustaría que llegue? Me gustaría que se vuelva, que conecte con la... Que incida en que se vuelva a leer, ¿no? O sea, porque un poquito últimamente, ahora con la aparición del libro, me parece que sí, que hubo algunas reediciones de sus novelas nuevamente. Me parece que es un autor clave, que están buenas sus historias, que hablan de nosotros sus historias, que es entrever entre materias, supuestamente, entreverar economía con fútbol y con política y con literatura y con periodismo y con televisión, una mirada integral que él tenía. Al mismo tiempo es muy lindo leer y nutritivo. Tiene una obra muy amplia en cuanto a temática, y no habla solamente de su presente o del pasado, sino que también habla del futuro, del futuro de cuando escribió eso, o sea, de nuestro presente hoy, ¿no? O sea, me la tengo acá a mano una cita respecto del neoliberalismo. Él era claramente un anti-neoliberal, y cuando asumió Menem tras el gobierno de Alfonsín y dio ese volantazo respecto de meterle una impronta hiper-neoliberal a su gobierno, escribió Soriano sobre los liberales. Sin duda aman a los niños y alguna vez cantaron la marcha de San Lorenzo. Liberales, claro, capaces de desnucar a cualquiera si hay un dólar en juego. Para hacer un póker con ellos hay que poner una pistola sobre la mesa, pero ni eso alcanza. Siempre habrá detrás nuestro un tipo silencioso con un Colt en la sobaquera. Y sigue. Son de mal gusto, pero no lo saben. Hambrear a la gente es de capanga, no de capitán. Observaba que por las dudas y para mejor se llevaban todo. Preventivamente. Está más segura la plata en Nueva York. No se pagan impuestos federales y el dinero está siempre disponible. No sé si tiene alguna resonancia en el presente. son de mal gusto, pero no lo saben, eso, pero creo que nadie pudo... Lo que yo pienso respecto de ellos está muy claro y muy conciso en esas palabras. Ángel, sabemos que tuviste que hacer muchos movimientos de agenda para poder darnos este rato para charlar con nosotros, así que te lo vuelvo a agradecer. Ha sido realmente un gusto poder conversar con vos sobre este libro y éxitos en la presentación de hoy. Dale, muchísimas gracias. Para mí también ha sido un gusto, Pachi, charlar con ustedes y nada, nos estaremos viendo. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande, muchas gracias. A quien escuchabas, Ángel Berlanga, periodista y escritor, hoy va a estar presentando Soriano, una historia. Esto va a suceder en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, ahí en el Diagonal 113, en el Aula 8, a partir de las 13.